La Edad Media a la Edad Moderna. Empezando con el movimiento obrero. ¿Qué es el movimiento obrero? Ya, este empezó en la segunda mitad del siglo XVIII. El movimiento obrero es una agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas. Estas tienen como objetivo el cambio social. Esta organización busca un mayor bienestar para los trabajadores. Está muy relacionado con el movimiento sindical. Los primeros movimientos de masas de carácter moderno se originaron en Inglaterra, pero estos no alcanzaron mayor o menor fuerza en función del grado de desarrollo industrial en los países. Desde el punto de vista político-social, hubo la desaparición de privilegios y el establecimiento de igualdad para todos los ciudadanos ante la ley. Desde el punto de vista económico, el capitalismo trae consigo la no intervención del Estado en la economía. Sus principales características fueron la aparición de la máquina, las innovaciones, tecnologías, la utilización de nuevas fuentes de energía, la organización del obrero en fábricas y una necesidad cada vez más grande de capital y división de trabajo. A continuación, los movimientos artísticos. Ya. El arte en el siglo XX fue bastante activo y participativo. Por primera vez se abandonó la exclusividad de las élites para representar convulsos escenarios políticos o sociales. Ya, unos ejemplos de los movimientos artísticos son el modernismo de 1900, el fauvismo de 1904, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el constructivismo ruso, el dadaísmo, el Bauhaus, la abstracción geométrica, el art deco, el surrealismo de 1920 y el realismo socialista, estos entre otros. El arte se pone al servicio de la protesta individual y colectiva como un modo de escenificar las fuentes de emociones que impregnaban el ánimo social de una etapa marcada por el cambio. Ahorita les hablaré sobre los medios de comunicación. Ya. Un medio de comunicación es una de las distintas tecnologías o mecanismos que permiten a un emisor ponerse en contacto con uno o varios receptores. Hay diferentes tipos de medios de comunicación, como es el medio de información masiva, el medio de comunicación interpersonal y el medio de entretenimiento. Varios ejemplos de los medios de comunicación son la televisión, la radio, el periódico, el teléfono tradicional, la telefonía celular, el correo postal, el fax, la voz humana, la historieta y el telégrafo. Estos conceptos cambian según el medio de comunicación, debido a la contemporaneidad de cada uno, como la televisión y hasta medios más personales como el teléfono. Ahorita les voy a hablar sobre los movimientos sociales, ¿ya? Con el paso de los años, debido a varias luchas sobre injusticia y supervivencia de la población o sociedades políticas y económicas, se crearon estos movimientos o grupos que se conocen como movimientos sociales. Los movimientos sociales, como anteriormente lo mencioné, son grupos de personas de más de 50 que se unen a luchar por un mismo fin para demostrar su opinión o en contra de algo. Ya, esto depende si es una idea, un régimen u otra cosa. Ya, estos movimientos sociales surgen a partir de condiciones que generan tensión, frustración, reclamos y se caracterizan por un alto nivel de preocupación. Ya. Hay movimientos sociales culturales que hacen referencias a hechos religiosos, ecológicos o de minorías étnicas. Hay movimientos sociales históricos, que son los que el pueblo apela con decisiones del Estado y su modo de desarrollo. Hay movimientos sociales que son aquellos que están en contra de una gestión social, de una apuesta cultural que no se reduce a los intereses de la mayoría, sino de unos pocos. Y hay movimientos antimovimientos sociales. Ya aquí se encuentran los grupos que luchan contra las sectas, racistas, xenofobias, etc. Y eso es todo. Muchas gracias. Profe, póngame buena nota.